Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, amigos. Bienvenidos a la Espica FM 90.7, Santa Lucía, Uruguay. Esto es Rock del Río. Hoy les traemos un programa que, fiel a nuestro estilo, recorrerá la música e historia de distintas bandas del mundo. Empezaremos recordando a una banda post-dictadura de los 80 de Uruguay, Metamorfosis, banda de rock and roll. El segundo bloque será para la banda chilena, lo tomamos el boleto para Chile con la banda de punk Cojitranco, que nos trae nuestro corresponsal en Chile, Juan Alejandro Meneses, con nota a uno de sus integrantes. El tercer bloque será para la banda argentina Satan Dealers, banda que es del ex cantante de NDI, no demuestra interés, que ahora tiene una banda del under con una gran trayectoria de la vecina orilla. Y el cierre será la banda de Estados Unidos, Propane. Me acompaña, como siempre, Dante Gardo Carlini, en controles, producción y locución. ¿Cómo anda, Dante? Buenas tardes y buenas noches. Un placer estar de nuevo haciendo Rock del Río aquí en La Espica 90.7 de Santa Lucía, Uruguay, para el mundo online. Llegamos a Chile ya con nuestro corresponsal y esperamos llegar a muchos lugares más a través de este puente que es la música y que atraviesa Rock del Río para llegar a donde quieran todos ustedes. Como siempre, las vías de comunicación que repasamos al principio, las redes sociales, Facebook e Instagram, el WhatsApp 098-660-892 y el correo electrónico rockdelrio@gmail.com para quienes se quieran comunicar con nosotros, bandas, sugerencias de nuestros escuchas. Y estamos abiertos, como siempre, para todas las bandas que quieran ser difundidas aquí en Rock del Río. Somos difusores del rock. Y como decía Fernando, vamos a arrancar con una banda que de repente no se recuerda mucho, pero que marcó un mojón en lo que fue ese surgimiento. Marcó una época en los 80. No sé tanto si una época, pero un mojón que hoy aquí lo vamos a traer al recuerdo, porque fue una banda post-dictadura de los 80 que surgió en aquellos momentos y que participó de, como vamos a ver en la historia, de varios Montevideo Rock que se hacían en aquellas épocas. Metamorfosis, que ya Fernando va a empezar a presentarnos a través de su historia y recorreremos parte de su discografía. Adelante, Fernando. Bueno, nos metemos ya de entrada, lo tomamos el boleto para Uruguay, para Montevideo, con la banda post-dictadura de los 80, Metamorfosis. Arrancamos. La banda surgió en el año 1983 como iniciativa de los hermanos Figueredo e integraron el llamado surgimiento del rock post-dictadura. Fue una banda adelantada a los tiempos musicales del Uruguay. En momentos que el punk llegaba tardíamente a nuestro país, allá por la década de los 80, y captaba la atención de los jóvenes que dejaban un poco de lado al rock and roll más clásico. Sin embargo, Metamorfosis siguió con su proyecto y de forma independiente editaron 3 simples que largaron a la calle de forma combativa. Ahora escuchamos, para empezar con la música, dejamos un poco atrás la historia de Metamorfosis y nos metemos ya de cabeza a la música. Escuchamos esta legendaria banda de rock uruguayo, las canciones Cruzando la Ciudad y Escapándole al Tiempo. Vamos con esos dos temazos, Metamorfosis, banda que eligió Dante hoy. Muy buena banda, Dante. Bueno, vamos, estamos trayendo, hacer un paréntesis, estamos trayendo bandas que de repente no son tan conocidas y que no han tenido tanta difusión, para un poco repasar lo que ha sido la historia de la música, del rock más precisamente, que es lo que hacemos aquí en este programa. Así que hoy traemos una banda que de repente no muchos la conocen, para que sepan un poco más de ella, una banda que ya no integra, no anda en los escenarios ni ya graban discos, pues como la mayoría de las bandas de los 80. Bueno, pero algunas subsistieron. La mayoría se separaron, la de los 80. Exactamente. Bueno, vamos con esos dos temas entonces, cruzando la ciudad y escapándole al tiempo, que quería agregar algo más. Usted, dale. No, vamos con esos dos temas. Vamos con los temas. Vamos. Yeah. Así pasaba esos dos temazos de Metamorfosis, cruzando la ciudad y escapándole al tiempo. Seguimos con la historia de Metamorfosis. En 1986 participan del primer histórico Montevideo Rock 1 y también lo hacen en el año 1988 en el Montevideo Rock 2. Ese año participan del compilado Rock 5. En 1989 editan su primer disco titulado Rock and Roll, editado por el sello Orfeo Palacio de la Música. En 1992 editan su segundo disco denominado El Sueño Terminó, como una forma de presagio de lo que se venía, ya que en 1994 la banda se separa, dejando un gran legado en la historia de la música uruguaya, que fue inspiración para muchas bandas posteriores de nuestro país. Yo a mediados, justamente ayer, en el día de ayer, estaba metiéndome en los grupos de rock uruguayo y justo saltó el nombre de este disco de Metamorfosis, Dante, para informarlo un poco. Ahí. ¿El sueño terminó? El sueño terminó, sí, se terminó el sueño, Dante. Bueno, estamos conectados porque no habíamos hablado de eso y sin embargo... Justamente yo estaba viendo usted por otro, que estaba ese disco. Llegamos a esta banda. Creo que fue en el grupo rock punk histórico uruguayo. Que estaba ese disco presentándose. Bueno, lo despedimos de Metamorfosis con las canciones Estás Mal y Dejaste Llevar. Y esto es Rock and Roll. Vamos con esos dos temas y tres, nos despedimos. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres canciones, Fernando. Estás mal, déjate llevar y esto es rock and roll. Ah, me equivoqué yo. Vamos arriba. Y bueno, cambiamos el formato de dos canciones, en esta van tres. Vamos a esas canciones. Vamos a temas, vamos. Vamos. Siempre de hacer el amor. soy, yo te vi nacer. Si las personas no te quieren apoyar, una mano yo te puedo dar. Y cuando tengas ganas de llorar, a tu lado a mi hombro tendrás. No es que me gustes, lo hago porque no me gusta ver la gente caer. Llevar. acá esperando alguna luz, colgando en mi cuello aquella cruz. Los ojos cerrados y déjate llevar, buscando un poco de paz. Los ángeles van FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Siento el deseo de expresar una canción para alguien que siente. Bueno, así pasaba la historia y música de Metamorfosis. Y ahora nos tomamos el boleto para Chile con la banda Cojitranco. Vamos, arrancamos con la historia, si les parece, primero de Cojitranco, antes de ir con nuestro corresponsal, por supuesto, que siempre lo estamos presentando aquí en Rock de Río, mi amigo Juan Menezes, amigo de Dante, por supuesto, también se suma a la amistad, por supuesto, con ese hermano chileno. Arrancamos con Cojitranco. Es una banda de punk, esta banda Cojitranco, formada en el 2001 en la ciudad de Chimbarongo. En diciembre del mismo año lanzan su primer disco, fue Sigue Adelante. La primera presentación de Cojitranco fue en marzo de 2001 en el gimnasio del Club de Deportes de Chimbarongo, con la siguiente formación: Cristian en el bajo y voz, Gonzo en guitarra y voz y Yoyo en batería. En el 2003 graban el primer disco de estudio, Impedidos hacia el Porvenir, se titulaba. Fue grabado en los estudios de H2L en Santiago de Chile. Y ahora escuchamos de Cojitranco, esta banda de punk, a puro punk y hardcore, donde está enamorado del punk y del hardcore chileno, por ahora nuestro corresponsal Juan Menezes, pero prometió que más adelante le vamos a mandar otros estilos musicales de rock dentro del género distinto. Escuchamos de Cojitranco las canciones Despoblar y Condena Social. Vamos con esos temas de Cojitranco. Es el único entre las criaturas que mata por placer, ambición o avaricia. Sí, matará a su hermano por poseerlo de su hermano. No le dejéis procrear en gran número, porque convertirá en desierto vuestras tierras y las suyas. Haced que se retire a la jungla, puesto que es el brazo ejecutor de la muerte. We'll be right back. surgido. Y ahora consultará de por qué ya estoy a la sombra. ¿Dónde está nuestra sociedad? ¿Dónde está nuestra sociedad? ¿Dónde está nuestra sociedad? Bueno, ahí pasaron esas dos canciones, A Despoblar. Amigo Punk. A Despoblar y la otra canción que se titulaba Condena Social. A continuación, ahora vamos a escuchar la nota de nuestro compañero de trabajo, Juan Meneses, en exclusivo para Rock del Río, a Cristian Manzulo de Cogitranco. Escuchamos la nota desde Chile, directo para Rock del Río. Vamos a la nota. Sí. Hola, amigos de Rock del Río de Uruguay. Mi nombre es Juan, estoy de acá desde Chile como corresponsal, entrevistando a un amigo personal y músico, Cristian Manzur. Hola, Cristian, fundador de la banda Cogitranco, se podría decir, ¿cierto? Cofundador. Cofundador, ya. Con el loco yo armamos la banda, los dos. Ya, ¿cómo nació la idea de...? El guitarrista el chico se fue, Juan. Ah, pero ya. Éramos tres y armamos la banda entre los tres. ¿Cómo se dio la idea de formar esta banda? De ganas de tocar, pues veníamos de otra banda, de antes, y éramos dos bandas que nos conocimos, de hecho nos conocimos callejando, nos caímos bien, y mueren las dos bandas y de las dos hicimos una, que era Retoso una banda, la otra era Factor Instructor, y de las dos hicimos Cogitranco. Que en realidad Retoso no tocamos temas Retoso, de Factor Instructor sí tocamos temas. Y era el loco Yoyo, el Gonzo y yo. Ah, excelente. Me imagino que sus influencias son ska, punk, más o menos por la música que ustedes tienen. Pum. Claro. ¿Qué bandas se influenciaron? Los Quito y Panduro, bandas que yo vi de chico tocar, entonces dije, puta, hay que tocar. Si estos locos pueden tocar, cualquiera puede tocar. Porque aparte sonaban bien, porque tenían temas propios. Porque bien, no sé, siempre hay una cachada de banda que tocan cover y toda la weá, pero estos locos tocaban temas propios. Y era el tema súper bueno. Ay, tú que te impresionaba de ver una banda que hacía temas propios y sonaban de una forma... Claro, de 15 años, casi, bueno. ¿Y tú dijiste? Porque lo que estaba acostumbrado a ver uno era el Pachino, que eran los de Chimpiero, los tres, lo que salía en la tele. Ah, ya. Entonces, puta, ver una banda así real... ¿Mm? Cabros como uno, puta, se puede hacer, hay que tocarlo. Se puede decir que claro, se puede decir que con ellos conociste la música punk, o la conocí de antes. No la conocía de antes, pero a los locos los vi tocar, entonces ahí que impresionado. Fue el enganche más fuerte. Sí, po. Oye, estimado, otra consulta, ¿cuántos discos tienen ustedes más o menos como Cogitranco? Tenemos cinco discos. Cinco discos. ¿De cuándo, de qué año vienes tocando? Yo más o menos calculo que en el 2001, más o menos, ¿no? 2001 es el primer disco, que fue La Plaza Chimbalongo, fue en diciembre del 2001. Ah, fue una grabación en vivo que me estabas contando tú. Claro, en vivo, que nosotros ya llevábamos un año tocando, teníamos altos temas, ¿no? ¿Ya? Y en esos años habíamos intentado grabar, ¿cachai? Costaba un amigo que se había conseguido una mesa, que era un tío, que tocaban ranchera. Entonces, puta, los rancheros igual siempre tenían un poco mejor sonido. Y luego se consigue una mesa, intentamos hacer unas grabaciones, pero no quedaban buenas, estaban experimentando. Y imagínate grabando una banda con un puro micrófono, así no quedaba buena la banda. ¿Ese disco cómo lo nombraban? ¿Impedido hacia el...? No, es el de estudio, ese es el primero de estudio de nosotros. Ah, ya. Sí, el Impedido hacia el Porvenir, es un disco bueno, ese disco lo grabamos en... O sea, bueno... Yo digo que bueno, yo toco ahí. Interesante disco. Ese disco lo grabó el Alejandro Stephen. Ese cabrón lo grababa harta banda. Uh-huh. Y lo grababan en Santiago en un estudio que se llama Psicología, que era un colectivo de rapero. Ah, ya. Que prestaban el. Este disco lo grabamos en el 2003, bueno. Entonces. Me acuerdo que pedían 25 lucas por el día, por grabar, imagínate. Y estábamos de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche ahí metidos. ¿Y ahora tú vas para la época? Nada, pues, Juan, ni una weá, pues. Era un aporte, era un aporte para que los locos siguieran haciendo cosas, pues tenían buenos equipos, buenas máquinas, interfaz, puta, bacán. Y el Alejandro Stephen nos grabó por pista y cachamos todo lo que era grabar por pista, pues. Pero antes de eso, fue el Sigue Adelante, que eso fue grabado en la Plaza Chimbalón, pues, en vivo. Ah, ya, Sigue Adelante, sí, también lo he escuchado. De un cassette, que el sonidista de ese día tenía un deck al lado de la mesa, entonces todo lo que entra a la mesa y luego lo grabó en un cassette. Y eso fue primero. Puta, y ese de repente yo me he encontrado con amigos, gente que no sé, no veía hace años, y tienen ese cassette guardado por ahí. Todavía lo tienen. Qué bueno, qué bonito recuerdo. Sí, wow, a futuro, ¿qué tienen planeado? Nada, tocar, seguir tocando. Echarle para adelante nomás, pues, weón. No, no tienes pensado grabar nuevos temas, crear canciones nuevas. Sí, pues, hay temas nuevos, pues, hay hartos, pero no se ha dado para grabar los todavía. Claro, por el tema de la coronavirus también es difícil juntarse y hacerlo. Claro, y el guitarrista, el Zapito, el guitarrista es como la segunda generación de Cusitanco, que nos conocíamos de chico, y puta, y ahora nos dejó botados con Chismo de León. Pero para que escuche el coche, no vale. Para que escuche el programa, él, pues bueno, los uruguayos igual conocen los garabatos. Si quieres, ¿cuál ha sido la tocata más enigmática, la más importante o la donde la pasaron mejor tocando en vivo? La más linda fue en Puerto Montt. ¿Ya? Que nos invitaron, pensamos que era una tocata con más gente y éramos nosotros, ¿no? Y tocamos más de una hora, ¿no? fue bacán, allá cabros que se hacían los temas, y en el bar nos quedamos, nos recibieron bien, nos atendieron bien, el bar 258, ¿sí? Ah, increíble. Bueno, la recepción del público, que te quieran harto y que la pasen bien, bueno, fueron los únicos que tocaron. Sí, ¿no? Y los días del bar, ¿no? Que te esperaban, pura, no quiero contar con lo que nos esperaban, ¿no? Pero todo bacán, ¿no? Ya, amigo. Para terminar, un saludo para el programa Rock del Río de Uruguay, por los amigos uruguayos que están allá. Ellos me invitaron gentilmente a participar en este programa. Y yo cumplo con difundir bandas underground. Y bueno, más adelante tiraremos algunas bandas más conocidas de Chile. Pero lo importante es la información y mostrar las bandas que no tienen espacio ni siquiera en Chile. Así que un saludo para los chiquillos, pues, de parte de Coffee Tranco. Sí, pues un saludo, que puta, que bacán que hagan esto, que se aproveche los espacios para difundir, para seguir dándole, que a veces uno piensa que la agua está muerta y en realidad no es así, porque el asunto va a morir cuando se deje morir, ¿no? Y no hay que dejar que pase. Y quiero aprovechar de mandarle un saludo a los cabros de la Radio Conciencia de Rosario. De la sexta región, que dicen Rosario, Argentina, no, la sexta región de Chile, un pueblo chiquitito, sí. Y los cabros tienen una antena parada ahí, y llevan 12 años, ahora en marzo cumplieron 12 años los chiquillos, así que se siguen haciendo estas cosas, porque no se pare de transmitir. Ya, amigo. Muchas gracias, un abrazo, y ojalá estemos viendo pronto, después de esta maldita pandemia, para poder conversar más en persona. Ya, vos, gancho. Ya, vos. Salude. Chao, saludos. Chao. Así pasaba toda la nota de Juan Meneses al músico Manzulo de Cojitranco, banda punk, como les dije. Y ahí estaba la nota de Juan Meneses Riquelme a Manzulo, integrante de Cojitranco. Seguimos con la historia de Cojitranco. Seguimos, Fernando. Seguimos. En el 2008, Gonzo deja la banda y se une Camilo Gaet hasta el 2010. Luego entra el Perro Plástico por un año más y en 2012 aparece Sapo. Con esta formación se quedan hasta el año 2019. La formación era la siguiente: Cristian, bajo y voz; Yoyo, batería y voz; Sapo, guitarra y voz. En el 2012 graban Despedidos, en el 2013 Avanzando hacia la Nada, y en el 2018 Silvestría. Ahora escuchamos las canciones Hechos Verídico y La Cobardía del Poder. Vamos con esos temas de Cogitran. Vamos. No estaré trabajando un poco, señor. he pagado menos. Claro que aquí hay un error. Ustedes deben de hablar con los otros. El hijo se cayó, le despontó. Entonces me fui callado. No quiero perder mi trabajo. Tengo la mierda atravesada. De aguantar injusticia laboral. Es de ser dos conches su madre, la puta que lo parió. No estoy hablando de política. Hablo del mundo en el que estás viviendo. Los países se vacían, se rematan. Hay corporaciones que se reparten el mapa con la gente adentro. Pero es que todo el sistema funciona así. Ahí pasaban esos dos temas, Hecho Verídico y La Cobardía del Poder de Cogitrán. Tremendo tema, me encanta como metáfora el tema Cobardía del Poder. Eso me encantó. Y no tan metáfora, capaz. No tan metáfora, una realidad que se vive social en todo el mundo, ¿no, Dan? Exactamente. Lamentablemente caminamos con la política, caminamos con el poder. Con los mismos problemas en Sudamérica. lamentablemente. En Latinoamérica. Sí, es verdad. Vamos a repasar la discografía de esta banda, que en el 2001 grabó el disco Que Sigue Adelante, 2003 Impedidos Hacia el Porvenir, 2012 Despedidos, 2013 Avanzando Hacia la Nada y 2018 Silvestría. Cinco discos en esta carrera de Cogitranco. Y vendrán más, esperemos. Y esperemos que venga con más material. Y más adelante, por supuesto, si llegan a sacar un nuevo disco, lo vamos a estar presentando aquí en Rock de Río. Los despedimos con las canciones Llora Sangre Palestina y Paguemos el Señor. Vamos con esos dos temas de Cogitranco. Para el espíritu humano que está gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Mirá, Gonzalo, el primer tema habla en contra, no en contra, pero todos sabemos que todo lo que está creado acá está creado algo por alguien superior, pero no por eso lo vamos a llamar Dios, po. Y no por eso le vamos a pagar todos los meses a la iglesia, po. Este tema se llama Paguemos al Señor. Para alguien que no tiene nada más que la miseria, para él es la canción. ¡Cogitranco! ¡Silo, silo, silo, silo, silo! Me he paseado por toda la ciudad esta semana y solo he visto las puertas de tu iglesia bien cerradas. En la calle rodeando a tu Cristo Redentor, se cuentan los mendigos muriendo de inanición. Ellos no son dignos de tu casa de oración. Aunque el Señor te diga que pasen por favor. Ellos contaminan tu aroma floral. Ellos piden mucho y no entregan nada. Pero ten cuidado, puertas vamos a tirar y en tu altar serviremos el vino y el pan. Pero ten cuidado, que el vino se va a derramar y en tu altar en sangre se transformará. Y solo he visto niños sin nada que comer. Y en el Vaticano hasta los cerdos comen bien. Yo no veo que al Papa le falte su bistec. Niños hambrientos suelen ser inofensivos. Por eso están tranquilos, no tienen preocupación. He pensado que estos críos algún día te serán. Y por todos tus pecados, bien te pagarán. Pero ten cuidado, esos niños de seguro que serán. Y en tu altar, ellos te devorarán. Pero ten cuidado, que pronto les caerás mal. Y en tu altar, ellos te vomitarán. ¡El culo con el Papa! FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Bueno, así pasaba la historia de Cojitranco, banda chilena, con nuestro corresponsal Juan Meneses, Riquelme. Ahora los tomamos de boleto para Argentina con la banda Satan Dealers. La banda se formó como trío en el año 99 y luego se sumó el es no demuestra interés Adrián Outeda, voz. Lo nuestro es rock salvaje, inspirado en MC5 y los Stokes, y que hoy perfectamente podría ser parte de la movida escandinava que tiene a Helicopters, Turbo Negro o Backyard Babies como exponentes, aseguran ellos en una nota. Sí, es una banda media de hard rock, punk y hardcore, y tiene algo de psicodelia también. ¿Qué escuchamos, Fernando? Escuchamos esta banda del under argentino, las canciones Me Tapa el Aire y Se Paraliza en Mí. Vamos con esos temazos de Satan Dealers, esta banda argentina. Vamos. soledad. Cuando la noche cierre al fin, espero que te acuerdes más. Me tapa el aire, empiezo a recordar mejor. Las moscas no me hacen hablar. El momento de decir adiós me suena el aire. Empiezo a recordar mejor. Te siento como te alejas. Te vas, te vas. Empiezo a recordar mejor. Ahí pasaban las canciones Me Tapa el Aire y Se Paraliza en Mí, temazo de Satan Dealers. Continuamos repasando un poco la historia de esta banda. La primera producción discográfica fue By Me Side del 2000. Luego le siguió el EP Roaming Songs del 2002, The Beastest View de 2003. En octubre del 2007 presentaron El Ardor de los Perfumes Prohibidos, ese disco, un material completamente en español, producido por Hernán Espejo, un show de diciembre del 2009 en el Rossi Bar, se convirtió en un disco en vivo editado a mediados del 2011. Y ahora, si les parece, escuchamos las canciones Oscuros Muros y Simplemente y Simple Nostalgia. Vamos con esos temas, con el tema Oscuros Muros y Simple Nostalgia de Satan Dealers. Vamos. Thank you. tremendos temas de Satan Dealers. Así pasaban los temas de Satan Dealer a puro punk, hard rock, psicodelia, y hardcore. Seguimos con la historia de esta banda. Con la misma formación que en Canciones para Desertar, en 2015 llegó el disco La Eternidad en una Hora, con producción del ex Natas Gonzalo Villagra. Fico de Masacre fue el tecladista invitado. Y ahora nos despedimos de Satan Dealers con las canciones Detrás del Sol y Eludiendo el Viento. Eludiendo el Viento es una balada, para cambiar un poco, porque siempre todos temas pesados no vamos a elegir, vamos a variar un poco en la licuadora del rock de Río, que esto aquí... estamos para todo, para pasar todos los géneros del rock, lo metemos en la licuadora y lo despedimos con esa balada, primero con el tema Detrás del Sol y luego la balada Eludiendo el Viento. ¡Vamos! Noche intenta huir, eludiendo el... canciones bajan para atrapar el fin y la noche intenta huir, eludiendo el viento. Recorre las sombras como fantasmas famélicas, creciendo en alguien más. Es este filo el que me quiere cortar. Es este filo el que me quiere cortar en dos. Esa luz que sabe a dulce y los días que me negas. Purifica FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Bueno, vamos llegando al final del programa, cuarto bloque. Con Propane, banda de Estados Unidos, de metal. Exactamente, como decía Fernando, Propane, banda estadounidense de hardcore, fundada en... De hardcore, metal, tiene hardcore y metal. Bueno, según las fuentes que estuve revisando para construir la historia, un poco dice hardcore, pero está bien lo que usted dice, Fernando. Tiene un sonido bastante cercano. Antes de la primera programa se me equivocó usted, antes dijo hard rock y es hardcore, no hard rock. Por eso hubo una confusión ahí y yo no podía creer, porque al escucharlo me doy cuenta, se nota clarito que es metal y hardcore. Exactamente, por eso está en la zona metal, estamos en la zona metal e incluimos, por supuesto, vamos. E incluimos a esta banda en esta zona metal tan especial de Rock del Río. Usted tiene la palabra, Dante. Bueno, como decíamos, banda estadounidense de hardcore, fundada en los 90 por el vocalista y bajista Gary Mesquite y el baterista Dan Richardson, ambos miembros fundadores de Crumbsuckers. Su sonido se caracteriza por mezclar géneros de metal como el thrash y grove con influencias de hardcore y punk y ritmos callejeros como el hip hop, resultando en un estilo denominado nu metal. Ahora escuchamos de Propane las canciones Can You Feel, The Trap Hurts y Fall From Grace. Vamos a esos temas. We got away with the murder, and now it's again. With the children, Down. In a matter of time, it was around the Bueno, tremendos temas de Propane. Es verdad lo que dice en la historia. Es hardcore, es metal, tiene groove metal, tiene rap también, como dice ahí en la historia. Porque, hip hop, porque es medio rapeado. Algunas canciones canta un invitado especial y hip hopea con las canciones de Propane. Seguimos con la historia de Propane, si les parece. Considerados también una banda perteneciente a la nueva ola de Nueva York Hardcore. Su disco más representativo es Full Taste of Freedom. Y bueno, así vamos llegando al final de este homenaje en la zona metal de esta banda. Ya escuchábamos tres temas y ahora vamos a escuchar tres temas más para despedirnos de Propane con las canciones Down in the Dumps, Arachnophobia y State of Mind. Está muy buena esta banda, realmente soy fan de Propane, yo de esta banda estadounidense. Vamos, bueno, disfrútela entonces. ¡Vamos! is another dwarf and soul. Let me show you what makes them a genuine fool. Find the black sheep in a new land. Messages that they create. Our nation is humiliate. The decimation of a vicious state. Yes. Sick enough to make your head spin around. Look at your ass shit. I've seen the sun with men to guys. Drop out. Some of the rain to men for boys. Cross him the madness is king. And anything else don't mean a goddamn thing. Find the black sheep in a new day. Messages that they create. Our nation is humiliated. The mention of a vicious day. Así pasaban los cuatro bloques de Rock del Río de hoy jueves. Primero arrancábamos con Metamorfosis, desde el boleto desde el Uruguay, con banda post dictadura del 80. Luego nos tomábamos el boleto para Chile, con la banda chilena Cogitranco. Luego nos tomábamos el boleto para Argentina con Satan Dealers. Y en el cuarto bloque los metíamos en el mundo, en la zona metal, con la banda Propane. Espero que les haya gustado, esos fueron los cuatro bloques de Rock del Río. Recuerden que el viernes está la repetición de Rock del Río este fin de semana, para tomar un vinito, para aprovechar el fin de semana y disfrutarlo a las 23 horas, viernes 23 horas, horario nocturno a las 11 de la noche. Y sábado a las 22 horas también está la repetición, a las 10 de la noche, horario nocturno también. Esto ha sido todo por hoy y como ya saben, siempre voy a insistir, escuchen rock. Chao, nos vemos la semana que viene, el jueves a las 2 de la tarde. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.